lunes a las 19 horas te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada sumamos más memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y música. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria. Los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buen lunes para todos y para todas nuestros oyentes. Estamos nuevamente en Memoria Giratoria y le quiero dar la bienvenida a mi compañera del alma, Andrea. ¿Cómo estás? ¡Ay! ¿Cómo estamos? Bien, hola Analía, qué lindo volvernos a encontrar. Hola a todas, a todos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Memoria Giratoria. Una alegría volver a compartir otra vez un rato con ustedes, ¿no es cierto, Ana? Hoy tenemos un montón de cosas para compartir. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentas de, como siempre lo decimos, de compartir esta Memoria Giratoria, un programa que le ponemos mucho compromiso, mucho corazón, mucho amor, y queremos mandar saludos a todos los oyentes, saludos ahí a la gente de Las Chacras que nos miman con sus mensajes, a la gente de Las Rosas, a la gente que nos escucha por San Carlos Minas allá, por la 99.1, a Oscar Mota y a su mujer, a la gente de FM Sierras también, 107.9, un gran, gran, gran saludo. Así es, y también que nos están escuchando, y mucho más allá, vos sabés que nos escuchan en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en Córdoba capital. Bueno, la verdad es que nos sentimos cada día más escuchadas, y eso no saben el placer enorme que nos genera, y bueno, que se traduce en cada vez más ganas de compartir con ustedes temas que nos hacen pensar, temas que nos hacen tener esta memoria girando a todos los costados donde se pueda expandir. Exactamente, y si querés escuchar algún tema en particular, de repente, si querés traer a la Memoria Giratoria algún debate, lo podés hacer también en nuestras redes, ¿no? En nuestro Instagram, Memoria Giratoria, en el Instagram de la radio, Las Chacras 104, en el Twitter de la radio, Las Chacras 104, o en el Facebook de nuestra radio comunitaria, Las Chacras, José de Las Chacras 104. Ahí estamos para escuchar y abiertas, ¿no? También en este debate y en esta memoria activa. Así es, y bueno, también comentarles que a FM Las Chacras 104.9 se la puede escuchar también por internet en www.radiolaschacras.blogspot.com o bajando la aplicación Radio Las Chacras desde una Apple Store a tu teléfono, y ahí directamente prendés la aplicación y podés escuchar la radio de manera directa. Así es. Bueno, Andrea, mira, si te parece, ya vamos arrancando con la programación del día de hoy, porque tenemos en nuestra memoria giratoria algunas efemérides que queremos traer y con las cuales queremos reflexionar. ¿Qué te parece? Aparte de la entrevista que se viene, que ya vamos a comentar de qué se trata. Pero si nos remontamos un poco al pasado relacionado con el presente, siempre. En el mes de agosto, hace pocos días, se celebró los 200 años del voto popular, ¿no? Un voto que nació con la desconfianza, por supuesto, de los sectores de la élite, de los sectores poderosos. Es una celebración, es un hecho histórico que en realidad pasó bastante inadvertido y que hoy, a días de las elecciones que vamos a tener en nuestro país, creo, y de todos los debates que se escuchan en la tele y en los medios, creo que cobra nuevamente vigencia. Y es la ley de elecciones que se promulgó en la provincia de Buenos Aires en el año 1821. En ese momento estaba nada más ni nada menos que un personaje que representaba al liberalismo, un personaje que nos endeudó también, que era Bernardino Rivadavia, ¿no? Ese detalle no lo tenemos que dejar de lado, por supuesto. Pero... Sí, un nada amigo y nada colaborador de San Martín, con quien tuvo muchísimas discrepancias públicas, ¿no? Y no lo ayudó para nada. Para nada. Un hombre de la élite porteña. Pero bueno, cuando se promulga esta ley de elecciones, que fue el día 14 de agosto de 1821, esta ley disponía lo siguiente, que también fue vanguardia en América Latina y en el país y en el mundo, y decía lo siguiente: todo hombre libre, natural del país o avecinado en él, desde la edad de 20 años o antes, si fuese emancipado, sería hábil para elegir. Eso es lo que dispone este artículo de esta ley de 1821. Con esta oración, entonces, la ley lo que establece es que van a votar todos los varones, salvo los esclavos, sin importar su posición social, sean negros libres, sean pobres, sean analfabetos. Esto, tiempo después, se transformó en el sufragio universal masculino. Pero esta ley, en 1821, que fue aprobada en Buenos Aires, posteriormente también se lleva a cabo en Corrientes, pero no en Córdoba y en Tucumán, dos grandes provincias bien conservadoras que no la aprobaron. Desde siempre. Y también lo interesante es que ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en América Latina, para la misma fecha, esta ley estaba en vigencia. O sea que el Río de la Plata tuvo una primicia en este sentido. No fue, podríamos decir, en materia de este avance, de esta ley, el más moderno que nadie, por decirlo de alguna manera. Lo notable de esta ley, que fue impulsada por un gobierno liberal, que fue impulsada por un gobierno que no tenía nada de democrático en realidad, y que no tenía la intención de que el bajo pueblo, como se le dice dentro del lenguaje histórico, tenga acceso a libertades y a derechos. Pero lo que sí hubo fue un clima previo donde el pueblo participó activamente, que fue todo el contexto de 1810, ¿no? Todo el contexto revolucionario, sobre todo en Buenos Aires, que hizo que ese bajo pueblo tomara la posta y tomara la palabra. Entonces, ese antecedente marca este hecho que sucede en el año 1821. Pero democracia, en esta época, era un término que se utilizaba en sentido negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque se refería a aquellas asambleas populares, a prácticas callejeras, a una acción colectiva que era propia de las clases bajas y que este sector liberal, como también fue en su momento la generación del 80, la generación del 37, Alberdi, no les interesaba. Ellos pretendían que el voto sea calificado, no les interesaba que el bajo pueblo tomara las riendas, ¿no?, de la democracia. Pero bueno, sí es un hecho importante, y sobre todo me parece que es un hecho importante a la luz de la actualidad, Andrea, no sé vos qué pensás, pero a la luz de las próximas elecciones, de lo que uno está escuchando en los medios, ya lo habíamos escuchado en su momento a Macri, lo escuchamos también de la boca de estos libertarios como Milei, que les cuesta reconocer que la democracia es un bien que tenemos que defender, que la ponen en duda permanentemente, que vuelven a traer a la mesa del debate el voto calificado. Me parece que recordar este acontecimiento en donde había una posibilidad de elegir esta ley de elecciones, me parece que es importante, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque también creo que hay una constante, ¿no? Porque es como que a medida de que va pasando el tiempo, los que están del lado de la derecha o del neoliberalismo, o los que no están en una del lado de una distribución más justa. Siempre se llenan la boca hablando de la democracia y son los primeros en no respetarla o en tratar de boicotearla. Y es una contradicción permanente desde esto, ¿no? Desde el momento de su inicio, desde el momento cero. Y también, cambiando un poco el costado, pero no tanto, hoy, 30 de agosto, se recuerda el Día del Detenido Desaparecido. Es un día elegido por la ONU para recordar a las víctimas de desapariciones forzadas. Y que lamentablemente esta figura, la del desaparecido o la acción de la desaparición forzada, es un problema mundial, ¿no? Que Argentina tiene una triste historia, sobre todo en la última dictadura cívico-militar eclesiástica, en la que fueron desaparecidas 30.000 personas. Y Naciones Unidas considera que desaparición forzada es cuando se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley. Bueno, esto lamentablemente, como decíamos, tenemos una triste historia para dar cuenta de esto. En nuestro país, los responsables de estos hechos aberrantes fueron juzgados, como recordamos habitualmente, en el histórico juicio a las juntas que se realizó durante el año 1985, aunque luego fueron beneficiados con los acusados, ¿no? Con las leyes de obediencia debida y punto final, sumado a los indultos del Congreso que las anuló en el 2003. Por suerte, fueron repuestas. Y algo que quería comentarte en relación a esto de los juicios es que se comenzó a filmar una película que tiene como protagonistas a Ricardo Darín y a Pedro Lanzani. Pedro Lanzani, no sé si lo recuerdan, actuó en Un gallo para Esculapio, uh-huh. Y también actúa ahora en El Reino, que es el Tadeo en la ficción. Bueno, ellos van a representar a Estracera y a, ¿cómo se llama? El otro abogado, bueno, ahora se me fue el nombre, Moreno Campo, que fueron los abogados que fueron contra las juntas, ¿no? Y esto, bueno, empieza a filmarse y me parece una idea fantástica realmente, porque ese fue un juicio que fue un ejemplo democrático, ya que estamos hablando de la democracia, un ejemplo de la restitución de la democracia de un país, de los valores de la democracia, a nivel internacional, ¿no? Los juicios a la junta son tomados como jurisprudencia y como antecedente en a todos los países del mundo, ¿no? Un hecho muy importante. Y también lo que me parece importante para recordar, también justamente en este día, el rol de los sobrevivientes, ¿no? Porque creo que el rol de los sobrevivientes tienen un valor que es muy importante, un valor que es incalculable, ¿no? En todo este proceso de memoria, verdad y justicia, ¿no? Porque el testimonio de los sobrevivientes es lo que aporta a la construcción de la justicia en los juicios, ¿no? De lesa humanidad. Y tanto las fechas, como la que recordamos hoy, como los espacios de memoria, que era también lo que hablábamos la semana pasada con Julia Soulier, me parece que son gracias, ¿no? Gracias a la lucha de los sobrevivientes, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, de los militantes, de la sociedad, en el reclamo, ¿no? Por la memoria, por la verdad y la justicia, que un Estado los hace propio, pero que es gracias justamente, como lo que estábamos recordando acerca de la ley de elecciones, que es gracias a la acción popular, ¿no? Siempre la acción del bajo pueblo, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, por supuesto. Y además, retomando lo que decís, el valor absoluto de los testimonios es que permiten revivir, o sea, reparar o convertir esta figura tan dolorosa del detenido desaparecido, porque es alguien que se detuvo y desapareció. O sea, no es. Entonces, que es, estos testimonios permiten la reconstrucción de esta figura, ¿no? Ponerles nombre, ponerles historia, ponerles ojos, ponerle pelos, ponerle hijos, ponerles nietos, y darles, restituirles esta entidad que unos malvados sin corazón decidieron sacársela, ¿no? Así que uno de los efectos positivos de la pandemia fue que estos juicios los pudimos ver, ¿no? Se pudieron colectivizar, se pudieron socializar. Entonces, uno creo de los efectos positivos que tuvo la pandemia en ese sentido fue eso, ¿no? Que la gente del común pueda, bueno, ver lo que estaba sucediendo, ¿no? Escuchar, ¿no? Este relato de nuestra propia historia que tanto duele y que tan importante es poder sanarlo, ¿no? Cicatrizarlo, y hacer justicia sobre todo. Y que eso se hace así, haciendo memoria, uh-huh. Haciendo girar la memoria, ¿no? Por eso yo decía, qué bueno que hagan la película de los juicios, y que la hagan actores que son muy conocidos y muy populares, porque claro. es la forma en que el pueblo hace suya esa historia, claro, ¿no? Claro. También, cuando vuelve a través del relato de las figuras populares, ¿no? Exactamente. Y en eso nos vamos a meter en el próximo bloque, ¿no? Justo, mirá, me leíste el pensamiento, Andrea, ni que estuviéramos tan conectadas, porque justo iba a decir eso, la entrevista que se viene tiene que ver con la memoria y tiene que ver con la lucha y los avances que hoy también hay en relación a los hechos del pasado. La dejamos ahí. Dale, dale, vamos bueno. Ahí, vamos con un tema musical. Mirá, si querés. La dejamos picando. Sí, sí. Tengo un temita musical que levanta, Andrea. Hace poquitito, ahora en agosto, se estrenó la de Elio Valdés. La tenés, me imagino. Estrenó una canción que es de Gilda, en realidad, pero que canta con, canta la de Elio Valdés, canta Karina y canta Bel Pintos. Una versión preciosa de la canción Paisaje de Gilda. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase el momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. La más lógica del mundo nos ha dividido y el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Bueno, volvemos después de ponerle ritmo a Memoria Giratoria. ¡Qué volvemos, bueno! ¡A bailar bueno. un poquitito! Sí, sí, sí, esperá que me seco la transpiración. Bueno, queremos contarles que hoy tenemos una conversación que está muy buena, pero antes queríamos iniciar esta conversación con un título. Lo que decíamos en el otro bloque, ¿no te acuerdas? Con el baile te me olvidaste de todo. Ah, sí, yo bailo y me olvido. Esta chica, qué cabeza. Bueno, no, que les decíamos, ay, ¿sabés qué? Vi una película que les quiero recomendar a todos. Sí. Una película, la vi en Netflix. El nombre en inglés es Boy Erased, que es muchacho borrado, o es como una goma de borrar, un muchacho que justamente le borran la identidad, porque de eso veníamos hablando, justamente, ¿no? Esta es una película que realmente se las recomiendo, que para no spoilear mucho, les contamos que se trata el tema de... Andrea, le comentamos a los oyentes que no nos auspicia Netflix, solamente... No, para nada, para nada. Un dato, una película que es interesante para reflexionar. Sí, para lo que vamos a hablar ahora. Se trata de una historia que transcurre en los años 50, que es muy parecida de la historia que vamos a charlar ahora, donde un muchacho que es hijo de un pastor evangelista, parecido a lo que pasa en el reino en cuanto a que aparece una iglesia, pero no es la misma historia, un muchacho es obligado por su familia, que es muy religiosa y con las mejores intenciones y desde el amor total, a que haga lo que se llamaban terapias de reconversión para aquellos sujetos que tenían tendencias homosexuales, ¿no? O sea que acá lo que es muy interesante es lo que aparece, es la intolerancia de la sociedad a mediados del siglo XX, y a pesar de que había, digamos, mucha difusión del tema, ¿no? O sea, no era un tema oculto, pero lo que mostraba era la resistencia de la sociedad a considerar a los homosexuales o a las personas que no son hetero, cis, digamos, como se dice ahora, ¿no? Entre comillas, lo tradicional. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hacían las familias que estaban muy preocupadas? ¿Qué existían? ¿Qué ofrecía la sociedad para esto? Algo horroroso que se llamaban terapias de reconversión. En la película este chico es mandado a un centro también religioso de corte evangelista, y bueno, y ahí bueno, hay terapia de diversas formas. Andrea, incluso estas terapias de reconversión, primero que esta película está basada en una historia real, y estas terapias de reconversión funcionaron hasta hace muy poco tiempo. No estamos hablando de que sucumbieron el siglo pasado. Hasta hace pocos años hasta hace poco, menos de 10 años, te diría. Exactamente, exactamente. Menos de 10 años. Ahora, esto de que las esto de la resistencia de la sociedad aceptar la diversidad, ¿no? Uh-huh. Porque esta es la lucha que encarnan diversos colectivos, ¿no? Tanto los colectivos de género como los colectivos de derechos humanos en general, que es la diversidad, ¿no? Esto en nuestro país tenemos cualquier cantidad de ejemplos. Claro, claro. Hay uno que nos interesa en particular, que justamente nos hizo acordar la película, que es un hecho que es conocido como el álbum de los cadetes, ¿no? Uh-huh. Que se conoció por unas fotos, ¿no? Pero en realidad de lo que está dando cuenta es de un hecho homofóbico, una acción homofóbica por parte del Estado, particularmente por parte del ejército, ¿no? Esto, por eso se llama el escándalo de los cadetes. Y bueno, esto parece ser que sucedió en el año 1942. Estaba Ramírez como presidente en esa época, Andrea, y todavía estábamos en el periodo que se conoce como la década infame, previo al golpe de Estado, ¿no? Y lo interesante, justamente, que es la entrevista que vamos a escuchar, vimos con el escritor de este libro, Cacería, que se llama Gonzalo de María, que justamente es un caso de homofobia que a través de estas fotografías se comienza a ver en nuestro país, un clima de época con un detalle no menor, que también era el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces estaba todo el escenario propiciado, por decirlo de alguna manera, para esta cacería, ¿no? Para la intolerancia hacia la diversidad. Pero bueno, la entrevista se trata de... Sí, que no, justamente que se llama cacería porque, pobres, los casados, a los que es un joven que en ese momento tiene 19 años, que es un fotógrafo amateur, ahora lo menciona en la entrevista, Jorge Horacio Valvé Piñeiro, conocía en la calle, que de hecho se invitaba a su departamento, a Recoleta, a bailar, a beber, o a tener sí o no relaciones, pero sacaba fotos, le Exacto. gustaba la fotografía, y no tuvo mejor idea en una de estas salidas que llevarse unos cadetes a la casa, con los cuales parece que sí tuvo relaciones, y que bueno, esto, claro. Eso hizo que tuviera una condena por parte del ejército tremenda, y bueno, y después ahora nos lo... Esto quedó recopilado, porque acá hay un valor también artístico, hay un montón de fotos que son las que el autor de este libro busca, o por lo menos sigue, también para demostrar que era un fotógrafo, no era un claro, depravado sexual. Exactamente, y lo interesante es ver cómo el Estado en ese momento en realidad encubre la homofobia, presentando como víctima a lo que en verdad fue un victimario, ¿no? Fue un perseguido por este Estado justamente, y me parece interesantísima esta historia como reparación también, ¿no? Porque a partir de este expediente y a partir de estas fotografías y a partir de esta investigación, hoy en la actualidad, la Asociación 100% Diversidad solicitó a la justicia difundir al público las fotos que todavía están en el archivo judicial y realizar un juicio en esta reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia. Entonces me parece interesante esta mirada que hoy el colectivo 100% Diversidad quiere traer, ¿no? Quiere presentar y que conozcamos. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y sobre todo agradecer con a quien vamos a hablar ahora, que es Gonzalo de María. Uh-huh. Gonzalo de María es el que escribió este libro que se llama Cacería y que cuenta esta persecución del Estado a este muchacho fotógrafo y a algunos amigos de él en aquella época, ¿no? En 1942, un muchacho que estuvo muchos años preso después. Exactamente. Y bueno, justamente tenemos el gusto de poder hablar con el abogado con directa. ¿Qué te parece? Ay, sí, ya, quiero escucharlo. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, Andrea, hola, Analía. Hola, Gonzalo, bienvenido a la radio comunitaria Las Chacras. Es una alegría enorme poder conversar con vos y poder hablar un poco de esta gran historia ignorada, ¿no? De esta gran cacería ocurrida acá, ni más ni menos que en nuestro país, en la década del 40. Así que te damos la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Gonzalo, como para arrancar un poquito, ¿cómo surgió este libro? ¿Cómo fue que se te ocurrió escribir este libro? Porque es bastante particular. Bueno, había escuchado como otras personas la anécdota, digamos, del llamado escándalo de los cadetes como un episodio vago ocurrido al principio de los años 40 en nuestro país, donde un fotógrafo tomó fotos a cadetes del colegio militar desnudos y eso provocó a otros personajes sociales en el marco de unas supuestas orgías o fiestas negras, como se decía antes también, y esto, bueno, provocó una reacción, el encarcelamiento del fotógrafo, de otras personas involucradas en las supuestas fiestas, y eso era todo lo que se sabía, porque fue un tema muy escondido, incluso en los diarios de la época, hay poco publicado. Bueno, con esas referencias yo en un momento escribí una obra de teatro que se llama Juegos de Amor y de Guerra, que dirigió Oscar Barney Finn y que se hizo acá en Buenos Aires con mucho éxito, 2 temporadas, con 2 elencos distintos. Cuestión que cuando terminamos la segunda temporada yo me dije, bueno, esto no termina para mí acá, sabía que había algo importante detrás de los poquísimos datos que había publicado Sebrelli, Juan José Sebrelli, en un libro ya de los años 90, muy difícil de encontrar, y algunos otros datos sueltos en otros libros, pero digo, no había ninguna historia sobre el episodio. Bueno, cuestión que me puse en campaña para encontrar el expediente, porque obviamente hubo un juicio penal en su momento, y con la ayuda de un amigo periodista, escritor, cineasta, Diego Recalde, encontré el legajo. Así que ahí, bueno, tuve esa suerte, me interné a leer los 18 cuerpos del expediente, que es enorme, ya se dan cuenta, 18 cuerpos, sí, más un anexo con fotografías, no las fotografías de los cadetes en sí, que fueron astutamente destruidas. Lo de astutamente es porque lo que se revela finalmente es que este fotógrafo, que se llamó Jorge Horacio Balbé Piñero, que era menor de edad cuando inició sus fotografías con una cámara que le había regalado su abuela rica, era gente que estaba muy bien, él empieza a sacar fotos a sus levantes, como él mismo lo llama en sus declaraciones. Es decir, a otros chicos que él conoce en la calle, con su banda de amigos, y su gran error, digo, hasta entonces fotografiaba, no sé, al mozo de un bar, a personajes así, a un canillita, a un vendedor de diarios, lo que fuere, chicos de su edad, de su misma edad. Y el error de él es cuando se mete con los cadetes del colegio militar, porque ahí, bueno, se entera el colegio militar, las autoridades descubren en el ropero de uno de los cadetes cartas de amor que se escribía el propio cadete, o dos de ellos, dos cadetes, con este fotógrafo y un amigo de él, y eso es lo que desata la cacería, es decir, la persecución homosexual en la que se convirtió la causa. Digo esto porque finalmente hablé de una causa penal. La causa penal tiene por carátula el delito de corrupción de menores. Pero obviamente eso fue manipulado porque, como ya expliqué al principio, el propio fotógrafo era menor de edad. Claro. La mayoría de edad, hay que entender que en la época, estamos hablando del año 42, la mayoría de edad no era la que es hoy. Era una mayoría de edad alta, de 22 años. No alta porque yo opine que sea alta o porque hoy es bastante más baja. Comparativamente con hoy. En ese momento, claro, hay que tener muy presente que está ocurriendo la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y que Argentina, que se mantenía neutral hasta ese momento, incluso así, los chicos, los varones, digamos, de hasta de 16 años, es decir, bastante menores para esa mayoría de 22, podían alistarse en el Comité de Gol, que quedaba en la calle San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, se podían alistar en el Comité de Gol para ir a pelear por Francia a los 16. Pero no podían, por supuesto, hacer contratos, tener sexo, o sea, era un poco absurdo. Cuestión que a este fotógrafo lo siguen las autoridades del Colegio Militar en tándem con la policía y con la justicia, esperan que cumpla la mayoría de edad el día 14 de julio, y lo apresan el 6 de septiembre, es decir, 54 días después. Eso es lo que para mí demuestra que en realidad el delito, que es una causa armada, digamos, porque todas sus fotografías fueron hechas en su minoridad. Por suerte las fotos tienen atrás al dorso, la mayoría de las fotos tienen al dorso, de puño y letra del fotógrafo, de Balbé, el lugar y la fecha donde fueron sacadas. Por ejemplo, Buenos Aires, invierno del 41, Mar del Plata, verano del 42. Es decir, todas son anteriores a su mayoría de edad. Es como si hoy, para graficarlo, si hoy dos chicos, o un chico, una chica, de 16 o de 15 tuvieran sexo, ¿cuál sería el corruptor? ¿Cuál de los dos es el corruptor? El mayor, de los dos. Ninguno de ellos, digamos, porque son... Digo, eso pasa todo el tiempo, no hay... Acá es lo mismo, él... Primero que las fotos no son pornográficas, hay que aclararlo, hubo mucho morbo con respecto a eso, ya hablé antes, al principio de las supuestas fiestas negras, no había ninguna fiesta negra, iban a un departamento muy pequeño en la calle Junín, de la ciudad de Buenos Aires, ahí tomaban whisky, pero no era un departamento para hacer una fiesta, eran dos ambientes, y las fotos son, como digo... Algunos son desnudos, otros no. Hay muchas fotos de gente vestida, de chicos vestidos. Los que están desnudos por ahí están tomando, hay tres marineros, por ejemplo, tomando whisky, riéndose. Es decir, fueron sacadas con el consentimiento de esas personas y se las ve en una situación relajada y de goce. Claro. Digo, a las risas, tomando, no se ve una situación extraña. Gonzalo, sí. Aparte me imagino que también la condena a la homosexualidad, también tenemos que tener en cuenta que estábamos todavía en la década infame, ¿no? Así que aparte del contexto de la guerra mundial, el contexto de nuestro país, de la década infame, también no es menor. Sí, pero quiero hacer una salvedad, perdón, Analía, ¿verdad? Sí, quiero hacer una salvedad. A la década infame la siguió algo todavía peor, porque lo que quería decir es que el ensañamiento con Valvé, con este chico y su grupo de amigos, entre los que había una chica cordobesa de la que quisiera después, si les parece, hablar, porque me parece pertinente. Sí, claro. En el programa de ustedes, esta persecución ocurre 9 meses antes, se desata. 9 meses antes del golpe militar del 43. Por eso digo que la llamada década infame, lo que le sigue a ella es una represión, es peor, es un golpe militar, el que Dalgó, este organismo esta secta secreta, digamos, de coroneles, y lo que viene después es, bueno, Rawson Ramírez, que Ramírez directamente era... ya no sé si se diría germanófilo o directamente nazi, hizo persecuciones a judíos, y bueno, en la causa de los cadetes está la firma de él, del presidente Ramírez, como también está la de Farrell, cuyo hijo, del presidente Farrell, que aparece muy interesado en el expediente, que le pide al juez verlo, etc., su hijo era cadete, yo creo que por eso estaba él muy interesado en ver si alguien lo nombraba al hijo, muere, aparentemente, según... está dicho por ahí, no en el expediente, digo, según uno encuentra en sitios genealógicos en internet, en un quillo, Córdoba, en un accidente de autos o de moto. El hijo de Farrell, que fue ministro de guerra, y después fue presidente con Perón como vice. Claro. El hijo de Farrell, Farrell aparece, como digo, en el expediente, él mismo, siendo ministro de guerra, pidiendo ver el expediente. Y el hijo muere unos años después en este accidente, pero una vez un juez amigo me contó otra versión, pero en fin, yo no investigué ese aspecto, así que no puedo decir cuál es la realidad. Lo que quería decir es eso, que al fin de la llamada década infame, se vivía en realidad... algo parecido, las comparaciones son siempre malas, ¿no? Y no son justas, pero se vivía algo parecido a la llamada divina decadencia de la Alemania pre-nazi, de la República de Weimar, justo antes de la llegada de Hitler al poder. Es decir, donde había cabarets de homosexuales, donde se podía ir a bares, bueno, un poco eso es lo que yo vi en el expediente, que Valvé y su grupo podían ir al cabaret, al Tabarís, maquillados, o sea que no era una vida homosexual tan secreta, con pulseras. Entonces, al Tabarís, que era en plena avenida Corrientes. Y entonces, y lo que hace Farrell es hacer cerrar todos esos lugares. Claro, y esa era un poco también la otra pregunta, ¿no? Porque, ¿qué fue lo que habría despertado tal persecución y tal ira, ¿no? Por parte del ejército? Además de la cuestión homofóbica, ¿no? ¿Habría algo más? Por supuesto, la idea que la democracia es insana. La idea de que la democracia era infame, como la década. Digo, ¿por qué se le llama década infame? Bueno, sabemos. Porque eran, en realidad, los presidentes que siguen al golpe de Uriburu contra Irigoyen en el año 30, eran elecciones fraudulentas, pero había un sistema electoral corrupto, y esta gente, el GOU, viene a decir, bueno, nosotros damos un golpe contra una democracia fallida, pero en realidad son militares, no es que llaman a elecciones, ellos tratan de controlar la cosa pasándose el gobierno entre ellos, de Rawson Ramírez, de Ramírez a Farrell, bueno, lo que se sabe. Bien. Vos hablabas de la presencia de una mujer. ¿Cuál fue su participación, su importancia? Su importancia es capital, porque era la única mujer de la llamada asociación ilícita, como como también le llamaron, ese fue el segundo cargo criminal que les pusieron a ellos, uno ya lo comenté, corrupción de menores, y el segundo es asociación ilícita, que es casi tan grave como el primero, porque implica una banda criminal. El pensamiento es el de una banda criminal. En realidad, como digo, eran chicos de 19, como tenía ella, Sonia, ahora hablo de ella, o 20, que salían a divertirse, a meterse en los cabarets, a reírse y a levantar. No era más que eso, era la asociación ilícita. Claro. Bueno, Sonia, que era el alias de esta chica, se llamaba en realidad Blanca Nieve Abarate y era de Villa Dolores. Que si, corríjame, chicas, si digo mal, muy claro, cerca. Es tras la sierra, sí. Muy cerca. Sí, sí, bueno. Acá a 40 kilómetros. Mira vos, qué interesante. Sí, ella, que quizá tenga familia ahí todavía, no lo sé, era, como digo, Abrate, de apellido, Abrate. El apellido de la madre era un apellido francés, que no lo recuerdo ahora de memoria, la verdad. Pero se va de Córdoba en su adolescencia a Buenos Aires. Era una chica muy, pero muy bella. Yo vi algunas fotos en el Legajo. Y se convierte acá en Buenos Aires en modelo de un jabón conocido y de un aceite un aceite de cocina, ¿no? Un aceite comestible muy, muy famoso en la época, que ya no existe, no circula más. Y se conoce una noche en uno de estos bares, un bar de invertidos, como aparece nombrado en la causa, que quedaba en la avenida Santa Fe. Ahí se conoce con el fotógrafo Valvé Piñero y se une a la, comillas, banda. Es muy triste el destino de Sonia porque, siendo la única mujer del grupo y teniendo apenas 19 años, vuelvo a insistir una vez más que la mayoría eran los 22, tiene relaciones con un chico de 20 y la que va presa es ella. O sea, es todo un absurdo. La causa es así de absurda y de evidente persecución. Por eso, bueno, el libro se llama Cacería, ¿no? Porque después lo que hacen es agarrar a cada uno de estos implicados y preguntarles, por ejemplo, quién se acuesta con quién, quién es homosexual. Les hacen como delatar conductas sexuales. Incluso a los que dicen tener relaciones heterosexuales, se les pregunta si son por la vía correcta o por la vía incorrecta. Tremendo. Gonzalo, y así como tuvieron estas voces que persiguieron, que condenaron, ¿también pudiste encontrar en los expedientes voces a favor? ¿A favor de qué? ¿O de quién? A favor del fotógrafo, a favor de esta chica que nos acabas de contar, a favor de sí. La ¿Alguna organización? Sí, bueno, lógicamente los abogados defensores hacen eso, ¿no? Trataban de hablar a favor. Hay algunos destellos en las defensas, las respectivas defensas interesantes, que tratan de descriminalizar la homosexualidad, pero claro, en la mayoría de los casos dicen no es un delito porque es locura. Es una enfermedad. Entonces, como están locos, están enfermos de la cabeza, los homosexuales no están delinquiendo. ¿Y finalmente qué pasó? ¿Cumplieron las condenas? Sí, claro, estuvieron presos. A Valvé, digamos, al criminal, comillas, principal, le dieron 12 años de cárcel. Por unas fotos que son, les aseguro, porque hubo mucha fantasía sobre estas fotos hasta que yo las vi. Hay en un libro de Andahasi, por ejemplo, de Federico Andahasi, sobre la historia de la sexualidad en Argentina, no recuerdo el título, es un libro interesante, pero cuando menciona este caso es bastante fantasioso, porque habla de fotos de orgías. Bueno, esas fotos no existen. Las fotos son simples retratos de un fotógrafo amateur. Claro. Así que no son fotos también tampoco de un gran valor artístico. Hoy tienen un enorme valor histórico, porque retrata toda una sociedad que desapareció. Hay oficios ahí que ya no existen más. El groom de un cine, por ejemplo, eso ya ni la palabra se usa. El lechero, ya no hay repartidores de leche. El torpedero alemán, recordemos, de nuevo, Segunda Guerra ocurriendo acá, el puerto de Buenos Aires superactivo porque el tráfico de aviones en el año 42 todavía no es lo que era ahora, así que el puerto estaba en mucho movimiento. Es decir, esas fotos tienen un valor incalculable hoy, y son inocentes, digo, las fotos en sí. Pero lo que tuvo resonancia, o sea, lo que más resonancia tuvo, me parece que tuvo que ver con la parte de los desnudos, ¿no? De hombres desnudos. ¿Cómo, perdón? Que me parece que, más allá del valor histórico y artístico que pudieran tener, me parece que lo que tuvo resonancia en el caso fue la cuestión de la desnudez masculina. Claro, exponer, exactamente, también eso... tiene que haber sido un shock. Yo me imagino, yo vi las fotos, me imagino a un fiscal, un abogado, viendo exacto el cuerpo masculino desnudo, objetivado, digamos, como no, en cambio está acostumbrado entonces la cultura a ver el de la mujer. Claro, como... pero ahí se está viendo el del hombre, el del varón. Cosificado. Realmente estas fotos hoy en la actualidad tienen, ¿no?, un valor histórico muy importante, porque tengo entendido que la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos hizo una presentación en busca de un juicio, sí, por la verdad, ¿cierto? Eso me parece que es un valor muy importante. Exactamente, como decís, hizo una presentación que está en este momento evaluando la jueza, y ojalá se ilumine y entienda, porque el reparo de ella es que los fotografiados son víctimas de un delito, que no lo dice ella, en realidad ella dice, bueno, lo dice una sentencia, hubo una sentencia en el año 47 que dijo, estos señores son culpables de un delito, corrupción de menores, y los fotografiados son entonces, consecuentemente, las víctimas. Yo lo que traté de mostrar en el libro, espero haberlo logrado en 300 páginas, es que en realidad la víctima es el fotógrafo, que paga con 12 años de cárcel las, claro, fotos. Fotos que, insisto, son algunas son menores, otras son adultos, quiero también aclararlo, por ahí levantaba un tipo de 30, y quiero además decir, no con todos ellos tenía sexo, eventualmente podía ser, o no, insisto que muchos están vestidos, no hay erecciones, no hay escenas de sexo, son retratos. Con esos retratos, una editorial de prestigio como Taschen ha publicado libros en todos los idiomas de erótica masculina, en Estados Unidos también. Lo que tenemos acá es un tesoro de un pionero de la fotografía erótica masculina, que en vez de publicarlo en un libro de lujo, esa obra, como hacen otros países, acá están enterradas en un sótano del Palacio de Justicia a merced de la humedad y de las ratas. Qué pena realmente. Bueno, ojalá que, sí, ojalá que todo este trabajo y toda esta acción finalice en que puedan ver la luz esas fotografías y se las pueda apreciar como corresponde. Ojalá que sí, realmente lo merece, y sería una reivindicación de toda esa gente que padeció la cárcel por una causa realmente absurda e inventada, y que fue realmente no fue lo que disparó la revolución del 43, por supuesto, pero es hoy, se puede decir, con la 80 años de distancia casi, es uno de los antecedentes inmediatos de esa revolución, el escándalo de los cadetes. Salo, muchísimas gracias por tu tiempo. Y, a ustedes, y bueno, Analia, Andrea. Nuestro programa justamente se encarga de poder, digamos, difundir estas historias que están silenciadas, ocultadas, y bueno, y ponerlas ahí en debate, en discusión y visibilizarlas. A muchas girar. Las ponemos a girar. Gracias a bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias de nuevo. Estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé,

Escuchemos lo que nos cuenta Facundo Sarri, ingeniero agrónomo de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, con sede en Villa Dolores, y también integrante de la Unión Campesina de Tras la Sierra. Es una producción que se hace a nivel familiar, donde participan niñas, niños y toda la familia. Mucha mano de obra de la mujer también en las cabras. Así que se adapta muy bien a la lógica campesina de la venta de mano de obra de los varones, digamos. Y también se adapta muy bien a las inclemencias climáticas, una producción que está diseminada en los muchísimos territorios, muy asociado al árido, a la montaña, digamos. Así que, digamos, una producción muy noble, ¿no? Sobrevive mucho más que los vacunos a las inclemencias, a los grandes problemas de sequía o de falta de alimento. Como problemas hoy vemos básicamente el avance de la frontera agropecuaria, el hecho de que la compra de campos grandes de monte por empresas o propietarios con lógica más empresarial, entonces no permiten el ingreso de cabras, eso hace que la gente quede sin lugar de pastoreo. Con respecto a la venta, estando lejos de las ciudades y de los centros turísticos, el precio está puesto por el cabritero, digamos, que es quien va y busca los cabritos para venderlos luego a frigoríficos o bien a carnicería o restaurante. Lo que hace que las campañas de cabritos realizadas por las organizaciones en nuestra zona por Ucatrás, hace que, de alguna manera, mejore el precio de oferta en el campo. Entonces, de esa manera se levanta el precio de venta, ¿no? Los invito ahora de nuevo al corral, a escuchar a Marina Duarte, otra querida vecina que tuvo la gentileza de recibirnos en el paraje de San Isidro para charlar de sus cabras. Bueno, ahora comenzamos un proyecto con mi pareja de criar animales. Primero comenzamos con las gallinas, después con los chanchos y ahora ahora en septiembre va a ser un año que estamos con las cabras. Y esto fue un proyecto más pensado y que influyó mucho en nuestras vidas porque no pensamos que iba a ser tanto, porque justo cuando las compramos venían preñadas, así que tuvimos una buena entrada, un buen proyecto con muchas salidas, así que... Y ahora, a pesar de todo lo que está pasando, todo el mundo busca chivos, así que estamos muy, muy contentos por eso. Qué bueno. Ahora, ¿cómo está la situación de la cría? O sea, ¿están por parir? ¿Están preñadas? ¿Falsas? Sí, algunas ya parieron, otras están a punto de parir, así que vamos a tener bastante. A pesar de que son poquitas, vamos a tener bastante. ¿Y los chivos por dónde los venden? Eso lo vendemos particularmente. Antes los vendíamos a la parrilla de José Andrés. Ahora los vendemos particulares. Mucha gente particular nos encargó chivos, así que son muy, muy salientes. Qué bueno. ¿También le sacas leche? Sí, también sacamos leche. Por ejemplo, las chanchas que no tienen más teta, los ponemos en las chivas y maman de 10. Así que es otra ayuda más para los chanchos. Nos levantamos, yo me quedo con mi nene. Y nos levantamos y venimos los dos al corral como a las 10, hasta que encerramos los cabritos, les damos la comida, al pastorcito, todo. Y después las largamos tipo 11, y a la tarde ya ellas se vienen temprano, como a las 4, así que ya las encerramos, les damos de comer el fardo, le largamos los cabritos, así que así es la vida cotidiana de las cabras. ¿Ellas vuelven siempre solas? Sí, ellas vuelven siempre solas. A las 4, 4 y media más tardar ya están acá. ¿Se te ha pasado que se pierdan o que se te vayan? No. A veces como que no quieren, cuando hay mucho viento, como que no quieren entrar al corral. Eso pasa. ¿Por qué esta chiva tiene el cencerro y las otras no? Bueno, le ponemos a una sola nomás para que sea la cencerrera, le llamamos. Y ahora mayormente le vamos cambiando el cencerro a todas. Las que vamos viendo que van a parir primero, le ponemos el cencerro a esa. Por eso ahora tiene esta chiva, tiene el cencerro, porque ya está el pari esa. Y por las dudas que se vayan al campo y no las encontremos, sabemos que la vamos a saber encontrar por el cencerro, porque ellas se esconden con los cabritos, así que a veces es medio difícil encontrarla. Si no viene esa, significa que tenemos que ir a buscarla al campo, así que... Pero son muy obedientes. Bueno, y nos vinimos al corral de los chanchos, que tenemos una chanchita y un bebé ahí, ¿o no? Sí, un cachorrito. Contanos. Bueno, esto de los chanchos también toma su tiempo. A la mañana los largamos, andan un poco pasteando. Y a la tarde le damos la ración, que es maíz. Por ejemplo, ahora teníamos una lechoncita y la vendimos para comprar maíz, que compramos 350 kilos. Así que, y con eso vamos manteniendo así. Cada vez que paran las chanchas dejamos uno y vamos vendiendo y comprando maíz o alimento y así. También vendemos para nosotros también, que necesitamos las cosas cotidianas de la casa, como la mercadería, todas esas cosas, así que va bien la producción. ¿Y te gusta criar los chanchos como las cabras? ¿O cuál es tu relación con los chanchos? No mucha, más que todo acá la atiende Javier en este caso. En este caso la atiende Javier, yo me dedico más a las chivas y a los chanchos, así que en este caso nos dividimos las tareas. En la división doméstica de tareas, Marina se dedica más a las chivas. Para ella es una actividad relativamente nueva, fruto de un proyecto, como nos contó, que ella y su marido elaboraron junto a la Unión Campesina de Traslasierra, una organización que desde hace más de 15 años viene trabajando en los tres departamentos del Valle, acompañando y fortaleciendo la labor productiva, los derechos y condiciones de vida de las familias campo adentro. En nuestra charla, además de estar muy agradecida con UCATRAS, Marina se mostró orgullosa del proyecto y en particular de sus cabras, entre otras cosas porque son obedientes, nos dijo. Vuelven al corral. Y yo les cuento que esta vecina nos remarca esto, porque uno de los grandes temas con las cabras es que saben irse lejos. Y en el campo les pueden pasar cosas. Algunas pueden quedarse y hay que tomarse el trabajo de ir a buscarlas, cosa que no siempre es tarea fácil. Así nos lo cuenta Gloria. Bueno, por ejemplo, las chivas se van lejos, por ahí hay que buscarlas. Como las ovejas, no, ahora se fueron a comer, pero de acá unas horas ya vuelven y están encima, digamos, pero no, las chivas se van. ¿Dan más trabajo a las chivas? Sí, por ahí no vienen, hay que buscarlas, por más que tengan los chivas encerrados. Cuando se van, ¿quién las busca? Si está Cunina, lo busca Cunina, si no los chicos. Mayormente cuando paren se quedan en el campo. Y ahí les encerramos temprano y nos fijamos si falta alguna. Y ahí sí salimos a buscar. Gloria y Marina me contaron que afortunadamente nunca les pasó de que se les perdiera la majada entera. Pero les cuento que para los que crían el cabra en la sierra, es común que la majada se quede a veces en el campo. Si hay viento o neblina, por ejemplo, pueden desorientarse y en vez de bajar al corral, se suben al filo de la sierra. Y en general son los varones los que van a buscarlas y esto puede tomarles hasta un día entero, yendo a pie o a caballo. Estos son parte de los imprevistos o imponderables de ese arte que en el programa pasado llamamos pluriactividad de la familia de campo. ¿Se acuerdan? Dijimos que la gente de campo de Traslasierra tiene un modo de vida pluriactivo, hace muchas actividades, combinando distintas labores agrarias y también labores no agrarias, como el empleo en el sector de servicios o en la construcción. Entonces, imagínense esta situación. Llega la tarde, Y Marina o Gloria se dan cuenta que hay algunas cabras que no volvieron al corral. Probablemente pasó que parieron en el campo. Tal vez esa misma tarde las buscan, pero no las encuentran. Eso quiere decir que se fueron más lejos. Entonces al día siguiente, bien temprano, tienen que emprender la búsqueda y en general ahí le piden ayuda al varón de la casa. Imagínense que ese día a la mañana, Javier o Cunino tienen que ir a trabajar, o a la estancia, o a la obra en la que están desempeñándose como ayudantes de albañil. Y ahora, ¿cómo le hacen entender a su patrón que van a llegar más tarde o que tal vez ni vayan a trabajar ese día porque tienen que ir a buscar las cabras que se quedaron en el campo? Porque además, mientras más las dejen, más riesgo hay de los zorros o más posibilidades hay de que se vayan aún más lejos. En el caso de cuando crían en la sierra, tenemos el riesgo de que se vayan al otro lado, que atraviesen el filo, y ahí sí que es otro cantar. La familia de campo tiene que lidiar cotidiana y creativamente con ritmos y compromisos distintos, a veces contradictorios, que le impone la diversidad de labores. Y una pregunta que tenemos es, ¿qué pasa con esta pluriactividad ahora, en tiempos de cuarentena? Vamos a responder a esta pregunta y seguir hablando de la cría de cabras en la próxima edición de Historias de Acá. Ahora los despido con un tema de Marcelo Toledo, músico nacido en La Banda, en la provincia vecina de Santiago del Estero, Gatito Silipiquero. Gatito Silipiquero, lindo pa' bailar, lo mismo que el sol de enero parece quemar. En tiempos carnavaleros te han de querer nomás. Los changos y las chinitas que vienen de mano gasta. A la fiesta de mi pueblo muy contentos están. Si toca Guille González, ¿qué puede faltar? Escuchando el sachapuma, los viejos silipiqueros se acuerdan de una trinchera si quieren lagrimear. Gatito silipiquero, qué lindo pa' bailar. Segunda. A la fiesta de la Virgen nadie ha de faltar. Paisanos de todas partes se saben juntar. A la Virgen milagrosa quieren homenajear. Bien alegre va la gente, bien montados los jinetes. Entre el ruido de los cohetes sale la procesión. Si en casa de los Ledesma se oye un bandoneón, es seguro que en la fiesta la gente muy animada ha de estar como si nada, casi hasta la aclarar. Gatito silipiquero, qué lindo pa' bailar. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Bueno, agradecemos enormemente a Gonzalo de María por su gentileza. Vamos a tratar de conseguir el libro para leerlo. Y para muy interesante, un poco más. Súper interesante, ¿no? Sí, también le agradecemos a Julieta Quiroz en la columna Historia de Acá, que nos trajo a la producción local de la zona de Tras la Sierra, que es la de la cría de chivos. Así que, bueno, muy interesante, gracias Julieta. Y bueno, ya estamos llegando al final de Memoria Giratoria, pero queremos darle un cierre a este programa con lo que nosotras consideramos que venimos teniendo, ¿no?, como una línea de continuidad a lo largo de esta hora y media, de esta hora y piquitos, de compartir Memoria Giratoria, ¿no? Y que se trata justamente de los derechos, ¿no, Andrea? De los derechos humanos. ¿Qué pensás? A ver, ¿qué estábamos? Pienso que, bueno, que junto con lo que vamos a terminar diciendo ahora, te quería, uno de los derechos con los que quiero seguir hilvanando, ¿no? Derechos y luchas, es lo que pasó el viernes pasado en la ciudad de Córdoba, que hubo una marcha nacional contra el gatillo fácil, que arrancó ahí en Colón y General Paz, siguiendo todos los protocolos. Recordemos que durante la pandemia, desde el inicio de la pandemia en Córdoba, hay 7 familias en la pérdida de un pibe o de una piba a causa de este tipo de hecho de violento, ¿no? Que es gatillo fácil por parte de la policía. Y sin contar los casos que no se registran y quedan en el anonimato. Así que, bueno, por 7º año consecutivo, marcharon por justicia para las víctimas de represión estatal, junto con las organizaciones políticas, sociales, culturales, familiares, bueno, amigos de las pibas, asesinados y asesinadas por las fuerzas policiales de la provincia. Es un tema que nosotras venimos tomando desde el inicio de Memoria Giratoria. Acordate cuando hablamos de Joaquín, tras la sierra, bueno, Joaquín Paredes, también una víctima de acá por gatillo fácil. Hay un número que es horrible realmente por lo que representa y que dice que una persona muere cada 20 horas producto de gatillo fácil o la tortura o muertes en contexto de encierro. Y como siempre lo decimos, complicidad judicial. Uh-huh. Así es. Realmente se traduce en causas que no avanzan o que se cierran. Nosotras tenemos aquí varios ejemplos de inacción judicial, complicidad judicial, cajoneo, bueno. Y bueno, esto no, la criminalidad. También me acuerdo que en una vuelta que hablamos, vos explicaste muy bien cómo es este tema que encima se criminaliza a las víctimas del gatillo fácil, ¿no? Que la policía se escuda en esto de decir que estaban robando o que eran chorros o que salvo excepciones, son pibes que son de extracción social muy baja, que ya están estigmatizados, que no tienen recursos para poder defenderse. Es toda una problemática que involucra a varios derechos de las personas, ¿no? Así es, Andrea. Y también queríamos traer a Memoria Giratoria un proyecto de ley que se aprobó recientemente, hace un tiempo a esta parte, y habíamos hecho una entrevista a María Laura Josens, que es la coordinadora del proyecto del Parque Ancenusa, en la Reserva en Mar Chiquita, y en ese momento habíamos hablado con ella porque, bueno, lo que se pedía justamente es que se cree la creación del Parque Nacional Ancenusa, ¿no? Había venido también Juan Cabandier en su momento a tomar este proyecto, y todavía el proyecto no se había hecho ley. Bueno, hace muy poquitos días Córdoba cedió el territorio para la creación de parques, del Parque Nacional Ancenusa, y le entregó... ¿Querés que recordemos un poquito? Ah, no, sí te decía, ¿querés que recordemos un poquito lo que nos decía entrevistada? Dale, dale, recordamos lo que nos decía María Laura Josen. Recordemos que para tener un parque nacional en el territorio argentino se necesitan de dos leyes. En este caso de Córdoba es una ley provincial en donde la provincia cede jurisdicción a la nación. Esto tiene que pasar por la legislatura de la provincia de Córdoba. Y luego la nación acepta esta cesión de jurisdicción y tiene que pasar por el Congreso Nacional, donde se acepta esta jurisdicción y se crea el Parque Nacional. Dos instancias muy interesantes, complejas también y que requieren su tiempo. La Laguna Mar Chiquita está en el norte de la provincia de Córdoba, es limítrofe con Santiago del Estero también, digamos, comparte los bañados del Río Dulce con Santiago del Estero. Es el humedal más grande de Sudamérica, es un lago salado, una laguna salada, es el quinto lago salado más grande del mundo. Tiene unas 600.000 hectáreas solamente el cuerpo de agua y alrededor, digamos, hay toda una serie de pueblos y ciudades pequeñas de más, no más de 30.000 habitantes que la rodean. Nosotros desde la Organización de Aves Argentinas estamos trabajando desde 2017 en este proyecto para consolidar a la región y que estén listos, digamos, para la llegada de un parque nacional. Hoy la laguna, toda la zona, es una reserva de usos múltiples que se llama Bañados del Río Dulce y Laguna Más Chiquita, pero no tiene un plan de manejo. Entonces nosotros desde las organizaciones que estamos trabajando con la provincia, con parques, es lograr una articulación mancomunada entre municipio, provincia y parques, ¿no? Para poder crear planes de manejo de la zona. Y además desarrollar un circuito ecoturístico alrededor de la mar, como le decimos acá. Bueno, ahí la escuchábamos a María Laura, y lo que te quería comentar, Andrea, que este Parque Nacional, bueno, es un proyecto muy interesante donde la provincia le cede a la nación todos los inmuebles que se encuentran dentro del espejo del agua, del mar de Ancenusa, puntualmente en la pedanía Libertad del departamento San Justo y en la pedanía Mercedes del departamento Tulumba. Y puntualiza la cesión a favor de la nación, de la jurisdicción, sobre una superficie de más de 470.000 hectáreas. Lo interesante también es que la reserva tiene un humedal que da refugio al 36% más o menos de aves de todo el país, también a 40 especies de mamíferos que se distribuyen por sus bañados, por los matorrales, por los bosques. La diversidad que tiene esta reserva la transforma en uno de los fenómenos naturales más extraordinarios del mundo. Y la característica que tiene la laguna del mar de Ancenusa la convierte en la más grande de Sudamérica y en la quinta a nivel mundial. Así que este proyecto que se aprueba en Córdoba, bueno, me parece que nos alegra, ¿no? Nos sumamos a la alegría de la gente que forma parte de este Parque Nacional. Así que lo queríamos traer, sobre todo recordando que hace un tiempo a esta parte habíamos hablado con la coordinadora de este proyecto. Claro, claro. Ojalá pronto lo podamos visitar, ¿no? Así es. Y bueno, Andrea, llegamos al final de Memoria Giratoria. Nos tenemos que despedir. Así es, llegamos nuevamente al final. Estuvo precioso compartir con ustedes. Y esto que decías vos, ¿no? Al principio, hemos hecho como una pasadita por lo que son los derechos, ¿no? Los derechos de poder votar, los derechos de poder expresar o decir lo que uno piensa sin que por eso te desaparezcan del planeta, los derechos de poder defenderte de que el Estado no te reprima, no te gatille encima, los derechos de poder decidir sobre los recursos, que son la soberanía, que, como dijimos miles de veces, repercute en economía, en ingresos, en dinero, en haberes. Y todos estos derechos son múltiples luchas, luchas permanentes y constantes, ¿no? Que a veces parece que son causas perdidas. Me gustaba mucho lo que decía Nadia cuando la entrevistamos por los humedales, el programa pasado, que a veces algunos derechos en las luchas parecen conquistas inalcanzables, pero que fijémonos cómo fue, por ejemplo, construyéndose la lucha de las mujeres, cómo se sigue construyendo, ¿no? Y que ella decía, cómo habiendo 2 millones de personas encima afuera votaron en contra, ¿no? Y cómo a partir de eso se volvió a luchar. ¿Cómo defendemos también nuestros territorios, ¿no? Porque si no estuvieran las asambleas y las organizaciones y las personas que se ponen al hombro esa lucha que parece imposible, nos hubieran ya, pero barrido hace rato, ¿no crees? Sí, así es, Andrea. Y cómo también nuestro país sigue siendo, como reiteramos siempre, vanguardia en cuestiones que tienen que ver con avances de derechos, que nos falta un montón, lo sabemos, que hay que seguir peleándola, que hay que seguir saliendo a la calle, debatiendo, pero también reconocer que avanzamos un montón, ¿no? Y que estamos muchas veces a la vanguardia de los países más modernos, supuestamente, entre comillas, y más desarrollados, ¿no? Sí. Sí, así es. Y bueno, lo que quiere decir es las luchas tienen sus hitos. Quizás no lo que uno cree que lucha consigue y lo tiene, no, Claro. son idas y vueltas, marchas y contramarchas, y llevan mucho tiempo, y uno lucha además por los que se quedan. Hablábamos la vez pasada, ¿no? De Carlos Jáuregui, alguien que militó y luchó toda su vida por lo que nunca tuvo. Pero ahora la comunidad, esas comunidades, por ejemplo, vino el matrimonio igualitario, vino los derechos compartidos, vino Y también porque ahora hay, claro, y también porque hay un Estado, ley también porque hay un cupo Estado para las poblaciones. que también, digo, pensaba que también hay un Estado que toma estas luchas, ¿no? Y que las materializa en leyes. Sí. A veces tenemos estados que toman estas luchas y a veces tenemos estados que llevan esas luchas para atrás y Claro. después hay que volver. Por eso a votar con conciencia en las próximas elecciones legislativas en septiembre, ahora, dentro de poco. Sí, por supuesto, no hay que dejar guiarse por fotos, las idioteces en la televisión, sino que hay que usar el sentido común. El sentido común de esto, de los derechos, de lo de todos los días, ¿no? Así es. Bueno, André, nos despedimos, ¿te parece? Mandamos un abrazo enorme a los oyentes de acá de Tras la Sierra y del otro lado también, y de todo el país y del mundo. Así es. Bueno, permitime también que les recuerde que nos pueden volver a escuchar los viernes al mediodía por FM Sierras Comechingones 107.9. Y los sábados a las 13:30 por FM Carlos Murias 99.1, a quienes aprovechamos y les mandamos un abrazo radial. Muy bien, una muy buena semana para todos y para todas. Un abrazo, André. Otro para vos. Despojadita voy, como el cacao amargo, perfumadita estoy. Derrumba la noche sobre mi pecho su mejor sabor, relincho salvaje al silencio, porque sé lo que es el amor. Vísteme de encajes y flores blancas, enmaráñame con algas de mar, que las aves que atraviesan mi vestido entre tus manos dulces te las puedo quitar. Soy la niña anciana, te amo sin piedad. Desesperado, milagros en la. nubes blancas, enmarañame con algas de mar. Que las aves que atraviesan mi vestido, entre tus manos dulces, me las puedo quitar.